Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra compañía, por vuestro apoyo, por vuestra amistad. 7 minutos sobre la 1 de la madrugada, noche muy intensa la que tenemos por delante. Esto es La Rosa de los Vientos, todos estamos preparados con David Peñalba al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de quienes habla, saludos de Bruno Cardeñosa. Nuestro sumario. Dentro de muy pocos minutos conversaremos con Fernando Trías Debes, autor del libro El hombre que cambió su casa por un tulipán, con un subtítulo muy elocuente: ¿qué podemos aprender de la crisis y cómo evitar que vuelva a suceder? Acaba de ganar el segundo premio hoy que concede la editorial Temas de Hoy, uno de los premios de libros de ensayo más importantes del país en estos momentos. Hoy hablamos en definitiva junto a él, junto a Fernando Trías Debes, sobre las causas del presente que vivimos en referente a la crisis y sobre cómo afrontar el futuro. Será el primer argumento de esta noche, habrá mucho más, por supuesto. Atención al monográfico, os presentaremos una nueva religión. Atención al nombre, el pastafarismo. Vais a descubrir en qué consiste con Carlos Canales y Jesús Callejo. Después llegará la hora histórica. Tendremos, entre otros invitados, a Ignacio Monzón con sus curiosidades, con una nueva etapa en esta sección. Ya hemos hablado con él de Roma, de Grecia, y a partir de esta semana examinamos las curiosidades de la civilización más apasionante de todas, de la civilización egipcia. Vamos a descubrir en su compañía cosas muy interesantes. También habrá esta noche pasaje de la historia, Adosinda, la protagonista, la dinastía de Don Pelayo, la reconquista, que estará presente en el programa de hoy, en el pasaje de la historia, Juan Antonio Cebrián. Y atención, porque tenemos muchas cosas que contaros y que desvelaros sobre La Rosa de los Vientos y todo lo que rodea a este programa y a quienes lo hacemos. En primer lugar, por supuesto, hablar de esa Feria del Libro que concluye mañana mismo. Mañana es el último día de esta Feria del Libro. Decenas de miles de personas han pasado por el Retiro durante estos días para acercarse a ese mundo tan fascinante como es el mundo del libro, que tanto apoyamos desde este programa. Por supuesto, os agradecemos a todos vuestra presencia en las firmas de los diferentes miembros del equipo. Todavía estamos en mañana. Mañana aún podéis pasaros por la firma del libro. Servidor, ahí está, firmando ejemplares de Los Expedientes Secretos, del último título que acabo de publicar. Por la mañana estaremos en la caseta 308 a partir de las 12 de la mañana y a partir de las 7 de la tarde en la 367. Tanto mañana por la mañana como por la tarde, ahí estamos todavía en la Feria del Libro a partir de las 12 de la mañana, caseta 308, y de las 7 de la tarde en la 367. Pero además os vamos a contar algo sobre lo que sé del miedo, que es el título del programa, de la producción que comienza esta misma semana, una producción del grupo Antena 3 que será presentado por servidor para la TDT, de Antena 3, Antena Neox. Os contaremos algo sobre este programa y también Silvia os va a dar todos los detalles. Es una noticia importantísima. Será el premio literario Juan Antonio Cebrián. Os vamos a dar todos los detalles en este programa dentro de muy pocos minutos. Como no, la información azul y verde, siempre concienciados con todo lo que tiene que ver con el mundo medioambiental, con las noticias científicas, con las noticias de salud. Martín Espósito nos traerá hoy la sección azul y verde, también la agenda cultural. Nos acercamos al mundo del teatro, a la obra Maté a un tipo. Va a hablar con sus protagonistas Martín Espósito en la agenda cultural. El mundo del cómic con Raúl Sogún. Un nuevo expediente del misterio. Todo esto y mucho más a partir de ahora. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, para todo aquello que deseáis y para votar por las 7 maravillas de la naturaleza en España. Ya sabéis que los oyentes de este programa las estáis eligiendo. Podéis votar cada uno de vosotros por 2 maravillas de la naturaleza en España. A lo largo del programa os damos más detalles. Hora de comenzar, 1:12. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.